grabando por si acaso el programa. Ahí sí, ahí estamos grabando. Como si no saben, también este programa está en formato podcast para la gente que quiera volverlo a escuchar después como corresponde a través de mi iVoox, así que ahí les voy a dejar después en la publicación correspondiente. Si quieren mandar sus saludos, háganlos a través de Radio Ox, a través de facebook.com /radio.okcs, para que quieran estar interactuando y quieran convivir un poco, quieran hablar, quieran también portarse para escuchar el programa de hoy. También está el grupo de Gamer Stars, por si quieren también una plática de videojuegos y todas cosas por el estilo. También, si quieren, también pueden pasar por el grupo de Gaming Sound de mi estimado compañero DJ Somanance, a quien le mando su saludo correspondiente. Y también a la gente que también nos escucha a través, por si no saben, también estamos en otra radio. Y me refiero únicamente a mi radio personal, que es Radio LXONEP, por si quieren interactuarse junto con nosotros. Parece que hay problemas con la señal. No sé si se escucha. Sí, ahí se escucha. Bien. También estoy en Radio LXONET, mi radio personal, para la gente que se quiera interactuar por ese medio. En un ratito más voy a ir al chat de Radio Ox, para la gente que quiera hacer algunos mensajes y quiera hacer también pedidos. Bueno, como siempre, acabamos de comenzar con un bloque musical para la gente que quiera hacer algunos pedidos. También están habilitados los pedidos por si quieren escuchar algún pedido y quieran interactuar junto con nosotros. Bueno, también saludos especiales a nuestro jefe Osvaldo, que está como siempre escuchándonos. También saludos a Samuel Pérez, que me está escuchando desde Guatemala. Saludos hasta allá, hasta Guatemala, desde aquí de Chile. Muchas gracias por estar en sintonía. También voy a mandar saludos también a Karin Ramos, que también está en sintonía. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, acabamos de comenzar con un bloque hiper largo de canciones, porque estaba tomando mi oncecita, como tipo cena aquí, así que espero que se haya comido una rica once como corresponde. Y bueno, acabamos de escuchar un bloque hiper largo. Acabamos de escuchar Crazy con Border, que es opening de Tsuki Monogatari. También acabamos de escuchar la canción Uta Kata Hanai, cantado por la gran cantante y actriz de doblaje Gloria Ramsef, que hay noticias porque el miércoles 22 a las 16 horas hora ecuatoriana, no se puede perder la entrevista a Gloria Ramsef en el programa de doblaje de mi estimada compañera Lau Chan, que le mando un saludo y muchas gracias. Así que no se lo pueden perder, y si quieren estar atentos acerca de este programa especial, esta entrevista, vayan al Facebook de Radio Ox, en la publicación etiquetada, en la publicación marcada. Ahí encontrarán el evento para que puedan asistir y puedan estar interactuando junto con nosotros, igual por vía de ese medio. Así que si quieren estar atentos, ahí está en el evento correspondiente de Radio Ox. A ver. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos con... También acabamos de escuchar igual la canción Grand Rodeo con Geneino Rondo, el opening de Carnival. Y también la canción Spire con Jack One Life, opening 1 de la serie Samurai Furamenco. Y también Julian Mary con Suba Cass, que es el opening 1 de la serie Samurai X. Así que ahí tuvimos un buen compilado de música para que puedan estar atentos. Si quieren también hace sus pedidillos musicales, no hay problema. Recuerden que está en el está el Facebook, por si quieren interactuarse junto con nosotros. Mi Facebook personal, igual, por si quieren interactuarse junto con nosotros. Si están en mi Facebook personal, mándenme saludos por privado, que es Luis Alberto Campos Miñoz, por si quieren interactuar y quieran hablar algunas cosas fuera del aire. Igual estoy disponible ahí. Así que si quieren mandar saludos y quieran también pedir alguna cancioncita referente al anime, por eso yo estoy para servirles. Y bueno, vamos con música. Vamos con música antes de comenzar este programa como corresponde, ya que comenzamos con una breve introducción y saludar a la gente que, como siempre, está en sintonía a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Vamos con música para avivar un poco las andas. También saludos a mi estimada Anita As, que como siempre está en sintonía. Saludos para ti. Y bueno, vamos con música. Vamos a comenzar un poco de música y después al regresar vamos a decir algunos detalles acerca del gran estreno de la nueva franquicia de Ultraman, así es, de los creadores de Tsurugaya. Vamos a hablar acerca, porque acabo de ver también el primer capítulo de Ultraman X, y voy a hablar mis impresiones para que quieran estar, para que puedan decir sus opiniones. Dice mi estimado Samuel, dice, ¿puedo pedirte una canción? Claro, por supuesto, están los pedidos abiertos, no hay problema. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos más por acá? Y bueno, vamos con música. Vamos con Ali Project con Kinji Areta Sobi. Y después vamos con Call of Battle con Aoi Hana. Así que vamos con estas dos canciones. Y enseguida regresamos. Esto es Opening Song, que acaba de comenzar a través de Radio Ox. Depórtense, comuníquense y, quieran, y pidan sus canciones igual. Y eso, vamos y volvemos. せる感情や迷わせるパスも抱きながら前に前に進みたいんだ。ひび割れた丘、錆びた空の下、生きる僕らまるで青い花。寄り添い歌方の夢を見る、それでもまだ枯れたくはない。ねえ今どうして僕ら生まれたの。ねえほらどうして僕ら出会ったの。わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしい。雷たら優しい匂いがした。触れ合う方から伝わったぬくもり愛おしい。何気ない微笑みも重ね合った手のひらもずっとずっと君をずっと守りたいんだ。限られた未来揺らめいてる世界、生きる僕らまるで青い花。泣いているのならこの花びらで君の涙を受け止めたい。ねえ今どうして僕ら生まれたの。ねえほらどうして僕ら出会ったの。わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしいんだ。どうして僕ら生まれたの。ねえほらどうして僕ら出会ったの。わからなくて怖いから繋いだこの手を今君に強く握り返してほしい。 La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Sound a través de Radio Ox y a través también de Radio LXONEC, la única radio anime de la octava región de Chile, y Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Muchas gracias a toda la gente que ya se está incorporando de a poquito a la sintonía de este programa. Saludos como siempre a Samuel Pérez, que ya le tengo su pedido, que me pidió el primer ending de Mirai Nikki, ya está lista. También a nuestra estimada jefa, subjefa parece, Anita, que está por ahí, saludos. También para nuestro amigo Pablo, que nos escucha desde Venezuela, que me dice lo siguiente vía comentario, dice: Panagordis, estoy escuchando tu programa, suena interesante, también calidad. ¿Me puedes poner una canción? A ver, un tema de Saber Marionette o de Los Justicieros. Me vendría bien un tema de Los Justicieros. Te voy a poner el primer opening para complacerte, mi estimado Pablo. Muchas gracias por estar en sintonía. Y bueno, ya me están llegando por el fin los primeros pedidos. Como saben, este programa comenzó la semana pasada y ya está llevando popularidad gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Así que un agradecimiento especialmente a nuestro gran, a nuestro estupendo amigo Osvaldo, que me dio la oportunidad de estar junto con ustedes en estos micrófonos. Y bueno, vamos, como les dije, hoy día vamos a hablar acerca de esto que se trata del, perdón, del estreno mundial de la nueva serie de la franquicia surubaya. Me refiero específicamente a Ultraman X, porque hoy día tuve la oportunidad de verlo, el primer capítulo subtitulado, y de verdad no voy a dar spoiler porque eso sería maldad de Dios. Para nada, no voy a dar spoiler, no quiero ser malvado con quitarle la oportunidad de ustedes para que puedan ver y leer igual su, para que puedan ver también la serie. Y específicamente, no voy a dar spoiler, es el primer el comienzo de esta serie. Me encantó, de verdad. Tiene buena trama. Y la transformación del protagonista a Ultraman es fabuloso. Así que si quieren ver esta tremenda franquicia que ya está llegando a Ultraman X, y de verdad es una tremenda oportunidad para que puedan verla en HD. Sí. Si quieren verlo en HD, después les voy a dejar el link. Si quieren también darle like a mi programa, los invito a que vayan a Facebook y busquen Opening Zone / Radio Ox. Ahí buscan y ahí encuentran a el programa, y lo encuentran con el avatar de el luchador de WWE, Dean Ambrose, que es otra de mis fascinaciones, aparte de mi estimado John Cena. Así que bueno, vamos con una ronda musical. Ya les dije exactamente lo del anime. Después les voy a compartir el link de esta serie para que la puedan ver online. Yo no les voy a dar spoiler porque spoiler es maldad pura. Así que si quieren ver esta franquicia, ahí les voy a dejar el link por momento de en versión sin subtítulos. Ahí veo si encuentro una versión subtitulada. O también, si quieren, también les voy a pasar el link para que puedan descargarlo en alta definición, en HD, en torrent y en, para que puedan. Pero eso es demasiado spoiler para no darles. Así que bueno, vamos a dejarlos con música. Vamos con los pedidos que nos hicieron previamente por acá. Ahorita voy a ir al chat porque parece que tengo problemas con lagueo en mi computadora. Pero eso no complica. Bueno, ahorita voy por donde estaban las descargas. Ay, Dios. Tanto jaleo. A ver. Acá está. Aquí está. Vamos a dejarlos con Blood Teller, que es el de Phylan, que es el ending 1 de esta serie, que es Mirai Nikki. Demasiado gore. Si quieren ver una serie con mucho gore, esta es la oportunidad. Si quieren ver ese anime, se lo recomiendo. Y después vamos con el pedido, que es Yui Hoide con Sweet and Sweet Cherry. Así que vamos con estas dos canciones. Yo enseguida regreso. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y a través de Radio LX Sonet, la única radio anime de la octava región de Chile. Vamos y volvemos. Oh, Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya 返してくるよ！ もう待ってくれよ！ Y bien, estimados, ya estamos de regreso aquí en Opening Sound a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y también a través de Radio LXonet, la única radio anime de la octava región de Chile. Así que ahí estamos dándole empeño, como siempre. Saludos a toda la gente que nos está escuchando. Ya pusimos los tres pedidos, dos pedidos que ustedes nos han hecho a través del chat, hasta a través de Facebook, que esos fueron el pedido de Samuel Pérez, que me pidió el ending 1 de esta serie, que es Mirai Nikki, que se llama Broad Taylor, cantado por Phailan. También pusimos la canción que nos pidió Anita, que es Rihoide con Sweet and Sweet Cherry, que es el ending 1 de la serie Golden Time. Y también una petición, una dedicatoria especial para mi estimado amigo Pablo de Venezuela, que es la canción de Megumi Hayashibara con Get Along, el opening 1 de la serie Slayers, así que, o Los Justicieros. Así que ahí están las canciones que ustedes nos han hecho a través de Facebook. Ahorita voy a conectarme al chat, todavía no he tenido la chance. Ahorita me voy al chat de Radio Ox. Pa, para, pa, pa. Espero que no se me pegue esta cosa, pero todo cuadra. Recuerden que estamos en vivo y en directo. Son exactamente las 19 horas 40 minutos en hora ecuatoriana, 21 horas 40 minutos para la hora chilena. Así que ahí estamos. Ahorita voy a ingresar al chat para ver si hay gente que esté viva o no. Bueno, el día de hoy tenemos, aparte de nuestro aparte de todo lo que pasó en el primer capítulo de esta serie que se llama ¿cómo se me olvida la serie? Ultraman X, que fue mucho de qué hablar. Hoy día tenemos canciones de estreno por su defecto, así que hoy día vamos a comenzar con la música, con el opening 17 de Naruto Shippuden. Esto es Yamazaru con Kase, y después vamos con la canción que pertenece pertenece a la banda The Fear Loading en Las Vegas. Canción de estreno, no pertenece a ningún, pero vale. Así que vamos con esto que se llama Starbust. Así que vamos con estas dos canciones, singles de estreno, aquí por Opening Sound a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y también a través de Radio LXonet, la única radio anime de la octava región de Chile. Así que vamos con estas dos canciones y enseguida regreso. 弁解してたとこ勝負狙うは一等賞 I can feel it そんな時だって光を信じてる切り締めた夢がこぼれ落ちそうな時に限って思い出すのあいつのあの優しい顔胸の奥がまた強くなれるの不気らぼうの心にファイヤーグッとくる明日を掴みたいんだまだ見ぬ世界は怖くない信じた未来でしょほら Let's try 数えきれないあの涙はそうさ虹に変わるだろう抑えきれない悲しみもいつかは抱きしめられるから柔らかい跡が浮き出したらありったけ明日にキス 勝負狙うは一等賞 I can feel it どんな時だって光を信じてるめちゃくちゃに泣いて目を晴らした夜が来たらいつもみたいに笑ってよやっぱり一人じゃ無理みたい負けそうな時はまた叱ってよ人は哀楽もうまく使い分けられちゃいないのに夢を夢だと歌うことはおかしいことですか柔らかくが動き出したらあとは当たって砕けるだけだろうビビったままの小さな涙はポケットにしまってもしかしたらまだやれるみたい明日は絶好調もう離さない決して譲れない夢がこの手にあるくらいの小さなため息はバケツいっぱいに溢れてしまいそうちょっとぐらいのデコボコの道なら目をつぶっちゃえば歩けるみたい僕らは飛べるのさ柔らかとが浮き出したらありったけしてあげよう震えたままの小さな拳を強くまた握ってどんでん返しでたとこ勝負狙うは一等賞 I can feel it どんな時だって光を信じてる柔らかい子が動き出したらあとは当たって砕けるだけだろうビビったままの小さな涙はポケットにしまってもしかしたらまだやれるみたい明日は絶好調もう離さない決して譲れない夢がこの手にある Radio Ox, Radio Ox. Ya 返してくるよ。 まあ、待ってくれよ。 Bien, gente, vamos a estar, ya estamos de regreso. Vamos a estar un ratito más junto con ustedes, así que si tienen algún pedido que quieran hacer o eso, recuerden, está el de Radio Ox, también está mi Facebook, que es Opening Zone Diagonal Radio Ox, y eso, así que vamos a estar un ratito más. Si las mentes siguen vivas, ay, sí. Y bueno, vamos con música. Como saben, en un ratito más debo partir. Si es, debo partir. Bueno, por eso iba a entrar antes, pero parece que hoy mi cuerpo no está en movimiento. Así que, bueno, vamos a dejarlos con un racimo más de música y ya me voy ya despidiendo, así es. Y bueno, vamos a dejarlos con un el último bloque de música. Esto es, vamos a dejarlos con una canción, que esto es En Black con David Yu, que es el opening 4 de la serie, de esta serie que es Beelzebub. Serie recomendadísima para todos ustedes. Así que bueno, vamos con esta canción y ya enseguida regreso. Yo creo que ya para despedirme en esta ocasión, así que estén atentos. Recuerden que están en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar, y también a través de Radio Likisonet, la única radio anime de la octava región de Chile. Así que saludos a toda la gente que nos escucha y vamos y volvemos. Hey, I found you, I catch you, I come and get at you. I can't stop thinking about you, I am so crazy for you. 誰にも渡さない、渡したくない。 Baby, won't you look at me just one more time? そばにいたいだけ、どんな時だって見せない涙、笑顔でまた飾って今夜もギリギリのステージ演じている。触れさせない壊れそうなガラスの心、隠していても傷つく強がるほど。 そばに きっと二人どこか似ている。僕だからわかるんだ痛みが、苦しみも悲しみも力になる。 この腕の中変わりはいらない、 優しいだけじゃ止まらないよ。 じゃ全部伝えきれない。会いに行くよ今声聞きたい。誰にも渡さない渡したくない。 Baby won't you look at me just one more time。 空にいたいだけ、どんな時だってお前だけを La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, gente. Ya estamos dando puntapié final a este programa. Primero que todo, agradecer a todos ustedes, gente que nos escucha de diferentes partes de Latinoamérica, desde diferentes partes del mundo, por agradecer estar junto con nosotros una vez más. Y bueno, yo por mi parte estaré el próximo miércoles en punto de las 19 horas Ecuador, así que si quieren volver a escuchar este programa, recuerden, cuenta con la radio para que puedan estar en sintonía y también escuchar los programas de mis otros compañeros aquí en Radio Ox, porque este mes estamos de muchas novedades. Este fue como uno de mis programas, de los programas más cortos, porque como saben, aunque estoy de vacaciones, igual hoy día estoy con poquitas posibilidades de poder locutar, pero no me deja, no quiero dejarlos solos sin ustedes por estar junto con nosotros cada semana. Y bueno, este fue como el programa más corto de la historia y en realidad fue corto, así que agradecimientos a todos ustedes. Y bueno, yo por mi parte estaré el próximo miércoles en punto de las 19 horas hora ecuatoriana con una nueva edición de Opinion Zone, y esta vez voy a venir con todo, con todas las propuestas, espero que sí. Así que bueno, recuerden, mañana tenemos programación. Mañana está mi compañero DJ Somanets con su programa Gaming Sound. Yo por mi parte estaré ahí presente escuchando. Así que saludos a mi estimado compañero DJ Soman Eds, que de seguro me está escuchando. También saludos también al jefe Osvaldo, que tiene los viernes a las 16 horas con su programa Animetal. Así que no se olviden de escuchar al jefe también. También saludos a Samuel Pérez, que gracias por estar en sintonía. Muchas gracias, saludos hasta allá, hasta Guatemala. También saludos a nuestra estimada jefita Anita, que está por ahí. Saludos y muchas gracias por estar en sintonía. También saludos a mi amigo Pablo, que me está escuchando desde Venezuela. Saludos para ti, Panita, y muchas gracias por estar en sintonía. También saludos para Clau Ramírez, que desde México, que nos está escuchando. Saludos. Y también para Karin Ramos, que igual está en sintonía. Y bueno, también saludos especiales a mi estimado Nick Solano, que de seguro debe estar escuchando de seguro de afuera, así que saludos para él. Y también recomendarles el grupo Gamer Star, que ahí traen de todo, todas las novedades acerca de videojuegos. Se lo recomiendo de corazón ese grupo para la gente gamer, como por ejemplo yo, que también soy gamer, así que recomendadísimo ese grupo. Y bueno, sin más preámbulos, muchas gracias a toda la gente que estuvo presente. Yo lo voy a dejar con un par de canciones más para terminar esta velada de noche, de día, miércoles 15 de julio, siendo exactamente las 20 horas con un minuto hora ecuatoriana. Y bueno, sin más que decir, les agradezco muy muy agradecidamente la sintonía. Quédense con nuestro gran auto DJ a través de Radio Ox y también a través de Radio LXonet, que es mi radio personal para la gente que quiere escuchar esa música. Así que bueno, yo por mi parte los espero el próximo miércoles en punto de las 22, del punto de las 19 horas Ecuador y 21 horas hora Chile. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía. Los dejamos con Neko con Destiny y Mock con Warzen para terminar de buena gana este programa de hoy. Muchas gracias y los espero en una próxima ocasión. Hasta la próxima, gente de Radio Ox y de Radio LXonet, que estuvieron como siempre en sintonía. Y se despide deseándoles un buen resto de semana para todos ustedes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. There's no escape, cause I'm now believing my fate, so there's no run away. I know the future is coming. There's no escape coming for you. 信じてるから今見失わないで. 고깃하고 팔딱생아 타이밍을 깎아내 쓰고 싶단다 아이 커피보드와 훌레르플라이너 유메토 たくさんの 笑顔を 乗せて この船はどんなに激しい嵐が来たとしても 絶対に沈むことはありません だってこの船は世界で一番最も先端の 未来の船ですから 間違いだらけで 後悔だらけだ 世界の終わりが美しく見えた Blancet, la voz de Tasha en Backyardigans y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirmo Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Como un tiramisú, es agridulce. La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, Radio Ox. ¡Ya, 返してくるよ! ¡Ma! ¡Matte, creo!